¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Desde que nos conocimos, desde que estamos juntos, han sido tantos los besos. Y créeme, nunca me lleno de ellos. Necesito más, muchos más. Sabes, amor, te quiero mucho, mucho. Thank you.